te vi y enseguida sentí que era así ese amor que cambió nuestras vidas. No sé si sabrás quién soy yo, si seré lo mejor o lo peor en tu vida. No soy lo mejor que hizo Dios, solo tengo ese amor y mi alma sin heridas. Si ayer otras penas causó, el tiempo las borró sin dejarme cenizas. Si quieres saber quién soy yo, fue que se enamoró de tu cara bonita. No me conformo si eso es lo que deseas. No seas cobarde y toma la decisión. No hagas que el miedo el amor no permita. Si no me quieres, no me causes dolor, ese coro. No me conformo si eso es lo que deseas. Un horror, mi vida sin tu amor no tiene sentido. La soledad para mí es un horror, mi vida sin tu amor no tiene sentido. Oh, oh, oh, oh. Cara bonita, eso es para ti. Soy quien para adivinar lo que hay en tu mirar, lo que piensas hacerme. Prefiero de mi nube caerme y quedarme solo como estaba sin nada. No soy lo mejor que hizo Dios, solo tengo este amor y un alma sin heridas. Si ayer otras penas causó, el tiempo las borró sin dejarme cenizas. Si quieres saber quién soy yo, fue que se enamoró de tu cara bonita. Si eso es lo que deseas, no seas cobarde y toma la decisión. No hagas que el miedo el amor no permita. Si no me quieres, no me causes dolor, ese color. No me conformo si eso es lo que deseas. Un horror, mi vida sin tu amor no tiene sentido.